No. We see eyes. We see eyes. Tarde, siempre llego un poco tarde. Un poco no como pa' odiarme, lo justo para interpretarme. Tarde, siempre llego un poco tarde. Un poco no como pa' odiarme, lo justo para interpretarme. Sé que juré que no iba a visitarte. Tenés un sabor que no hay en otro lugar y si esto solo tienta a matarme. Flor y truco para mi funeral, las cartas pelan por marcarme. La cena vuelve a cancelarse, ilógico que llegue tarde. Sí, siempre intento adelantarme. Un sequito de que soy padre, no reconoce ser mi sangre. Hay tantos cueros esperando afuera, nunca tendrán de la para abrigarme. Mira mi porción, ahora le sobra canción para adorarme. Vino a mi colchón, solo a romper mi versión de los grandes. Igual yo llegué tarde, siempre llego un poco tarde. Un poco no como podiarme, lo justo para interpretarme. Tarde, siempre llego un poco tarde. Un poco no como podiarme, lo justo para interpretarme. Sé que juré que no iba a visitarte, pero no encontré otra opción que buscarte. Somos de los que odian mentir pa' acostarse. Por eso mi boca vino a sincerarse. No encuentra tu sabor en ninguna parte. Entre mis dientes pocas cosas causan algo tan espectacular. Sé que invertimos el tiempo en problemas ajenos y no en lo personal. Vamos a perdernos sin culpa de lo que otros puedan venir a llorarte. Pienso de nuevo en tu cuerpo cada vez que vuelvo incompleto a acostarme. Tarde. Siempre llego un poco tarde. Un poco no como odiarme, no justo para interpretarme. Sí, tarde. Siempre llego un poco tarde. Un poco no como odiarme, no justo para interpretarme. Sí, tarde. Yo también te quiero ver, boludo, pero estoy lleno. Ya estoy llegando. Tarde. Me crucé con los que te grabaron. Que no es tarde. Sí, yo sé que te dije que íbamos a cenar, que íbamos a estar juntos. Tarde, siempre llego un poco tarde.